Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas de 4 a 5 de la tarde en la hora ecuatoriana, en este territorio se podría decir, en este uso horario del Pacífico, pero también para los que nos escuchan a través de distintas plataformas como lo es la transmisión o la emisión de Facebook Live, o también a través de nuestros distintos canales como el de YouTube o el de iVoox, que nos pueden escuchar a cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier ordenador. Así que estemos todos atentos. También pueden escucharnos a través del dial 940 AM. El día de hoy, martes 25 de junio de 2019, vamos a hacer una revisión, un análisis, abordaremos algunos sucesos que se han venido dando en este territorio, en este país, se podría decir, ¿no? En esta delimitación arbitraria que han denominado Ecuador. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de micrófonos, David, que está aquí también en Frecuencia Subversa Radio. ¿Cómo estás, David? Hola, Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan, quienes nos miran, a través de las distintas plataformas, ya sea por el 940 AM o por el Facebook Live o por cualquier otra de las demás aplicaciones. Bueno, como tú dijiste mismo, vamos a hacer una revisión, vamos a analizar un poco desde nuestra lectura los acontecimientos que han venido pasando en el país y en el mundo en estos últimos días. Empezar por lo que hemos propuesto, que es algo del matrimonio igualitario, que ha desembocado en un debate interminable que se divide al parecer entre dos bandos, también lo que ha significado el Consejo de Participación Ciudadana con el presidente actual, que es además un cura, y finalmente hablar también de algo de la crisis carcelaria, ya que tú, Mateo, sé que no eres un experto, pero has hecho ya un análisis. He también hecho el experto. Y bueno, y vamos a estar hablando de esos tres temas. Así es, como mencionó David, estaremos topando estas tres temáticas que transversalizan a todo nuestro país. Que han sacudido también de buena o mala manera el primero lo del matrimonio igualitario, el matrimonio civil igualitario y la aprobación que fue este mismo mes a través de la Corte Constitucional. También hablaremos, como dijo David, de estos otros temas. Así que empezamos con esto que estábamos señalando, el matrimonio civil igualitario, algo que ha despertado también otra ola de conservadurismo y también de discriminación que de una u otra manera se ha dado y se ha suscitado mayoritariamente en las calles de Guayaquil, ¿no? Recordemos que el sábado pasado, este sábado que pasó, se convocaron a nivel regional estas manifestaciones de orden religioso, conservador, tradicionalista, enarbolado por esta bandera de con mis hijos no te metas y con todo ese tipo de se podría decir de frases y denominaciones que hacen referencia a una sociedad reaccionaria en ese sentido, ¿no? En Guayaquil, tanto como en Quito, se dieron y se reunieron estas agrupaciones, estas conglomeraciones y como es de esperarse, de una u otra manera los medios de comunicación tradicionales les han dado también mayor amplificación y mayor capacidad de difusión de información y de mensajes a estos sectores conservadores. ¿Tú qué piensas, David? Bueno, primero, bueno, hay que darle un orden a la noticia, ¿no? O sea, todo empieza con la aprobación de la Corte Constitucional, pero bueno, aquí voy a dar el pero, voy a ponerme de lado pesimista. A ver, lo que pasa es que, a ver, hay una verdad y eso no podemos ocultarlo, ¿no? La Corte Constitucional que aprueba esta resolución a favor del matrimonio igualitario está en el limbo, está cuestionada por varios organismos del Estado también, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Por ejemplo, el hecho de que hayan concesionado un paso al matrimonio igualitario no quiere decir que nos olvidemos de otros temas, como recién fue archivar, por ejemplo, la consulta que se dio sobre la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y desde mi perspectiva, yo espero que no sea la lucha, los procesos de organización en este caso de la gente del movimiento LGTBI no termine con la aprobación del matrimonio, porque eso sería más bien hacerle un juego al juego del Estado, ¿no? Perdón por la redundancia, o sea, seguirle el juego al Estado. La cuestión no termina ahí, porque al final de todo, tú, yo, quienes nos escuchan, cualquiera, tiene libre albedrío y por lo menos creo yo, no dependemos de alguna aprobación de orden institucional. No sé qué pienses en eso. Sí, de cierto sentido ha habido sectores también un poco más radicales que han dicho que el matrimonio es una institución que se debería ser, claro, abolida en ese sentido, por ser una de estas instituciones que son las que legitiman todo este sistema patriarcal y toda la cuestión que sí, de una u otra manera criticamos, ¿no? Creo que viéndolo desde un lado así reformista, aunque nunca quisiera decir esto en el verdadero posicionamiento, creo que viéndolo desde un lado reformista es necesario que se reconozcan cierto tipo de cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, lo del seguro social y ese tipo de beneficios que tienen cuando las personas están oficial o legal o legítimamente casadas, ¿no? O sea, que el Estado pueda reconocer en este tema de herencias, en el tema en los temas estos de qué será de hacer trámites o de generar recursos, igual en comunicación y diálogo con las plataformas del Estado, que sean reconocidos como una claro. pareja dentro del esto, ¿no? Entonces creo que sí es válido en ese sentido uh-huh. para aquellos que lo busquen, ¿no? Y de ahí que haya parejas y que haya uniones o situaciones que pretendan estar por fuera de los márgenes de la ley, también es interesante, ¿no? Claro, o sea, como te digo, y como tú ya lo mencionabas, o sea, también es cuestionar a la institución del matrimonio como tal, o sea, una institución que, bueno, no... Si revisamos históricamente, empieza como una dinámica medio esclavista, me parece, si no estoy equivocado. Pero bueno, siguiendo esto de la Corte Constitucional, espero y ojalá me equivoque que no termine siendo... Antes de que pases, claro, con que los orígenes del matrimonio es casi también los orígenes de la trata de personas, ¿no? Llevar, obligar a las mujeres a casarse con personas de ese sentido, ¿no? Continúa, David. Entonces, bueno... yo espero que, y pues, hay una posibilidad pequeña que yo estoy viendo, y ojalá no se dé, que todo esto termine en una consulta popular, porque eso realmente fuera muy lamentable, que un derecho que se alcanzó, se quiera o no, como es el matrimonio igualitario, termine en el juego electoral. Eso me parecería muy lamentable, ¿no? Porque ya vemos ahí algunos personajes, ¿no? Como el señor Balda, que ahí está queriendo... hacerse ya una publicidad electoral por ahí, ya comenzando esa pre-campaña electoral de la que veníamos hablando, y créeme, repito, sería muy lamentable que cuestiones como esta sean llevadas a una papeleta. Eso sería realmente muy triste, porque, y esto pese a que, ya digamos que sí, se va a poner en consulta popular que el matrimonio igualitario sea aprobado, ¿no?, y gane el matrimonio igualitario, igual, o sea, terminaría siendo un pretexto para que se siga, para continuar en este juego y darle posicionamiento sí, a estos personajes. Como tú mismo dices, o sea, llevar este tipo de decisiones que son realmente una ética de mínimos en cuestión de derechos humanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha ratificado y en ese sentido creo que también hay que reconocer que los medios de comunicación tradicionales no han omitido esto, o sea, ya sería el colmo que se pongan en contra de eso. Y sí es un despilfarro de recursos para las personas, cosas que se podrían utilizar tranquilamente en otras necesidades, tal vez ni siquiera comenzar a pensar en esto de la consulta popular. De otro modo, también quisiera recalcar algo que tú trajiste a colación, y es que a través de este suceso, de esta polémica, de esta problemática que genera, que suscita y que agita estas esferas de la sociedad, se ha podido o se han ocultado, se han minimizado, se han omitido otras noticias que deberían ser también de sumo interés nacional, así como la diversidad y la uh-huh. posibilidad legítima de, claro, sí. de esto, ¿no? Vieron la super justo en ese mismo fecha, sí. La gasolina super subió, me parece, ya voy a revisar, sí. Sí, en ese mismo contexto, reformas antipopulares que afectan a la economía, que afectan a los sectores de los trabajadores y que afectan a los estudiantes, fueron utilizadas y también... aterrizadas en este contexto de esta polémica. Y como veíamos también en otras noticias que a través de Frecuencia Subversa hemos estado difundiendo, también como decía David, sale esta noticia de que se niega las acciones de protección que las comunidades y las etnias amazónicas han presentado contra la explotación por la misma Corte Constitucional, ¿no? Y es claro, la misma Corte Constitucional que está que ahora estos sectores conservadores los quieren hasta destituir, diciendo que son chuta por poco irrevolucionarios por haber hecho este tipo de cosas. Estos conservadores realmente están, bueno, ya en que otro sentido, ¿no? Hablamos de conservadurismo y todo eso, bueno, también esto desató otro fenómeno social que está presente en el Ecuador, ¿no? Y es la presencia de la religión Bueno, más que la religión, las instituciones que se dicen ser llamadas representantes de la religión, ¿no? En el Ecuador, me refiero a las iglesias, por ejemplo, no solo la católica, sino la diversidad de religiones, claro, que ahora existen. Bueno, dejemos en claro, por lo menos de mi parte, que cada quien es libre en creer o no creer lo que quiera. Estamos todos están todos en su derecho en creer o no creer, pero bueno, lo que aquí la crítica va enfocada es hacia las instituciones y lo que quieren hacer a través de la del poder que ganan a través de atraer a las masas, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hemos podido ver a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, cómo las religiones aún tienen presencia en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Como, por ejemplo, la religión católica, la religión cristiana tiene un peso fundamental en el imaginario social del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos la facilidad de ver, de revisar las diferentes opiniones a través de las redes sociales y tú te puedes dar cuenta que la religión católica, a pesar de eso y de muchos que me dicen ser no creyentes, está ahí presente, porque la moral, la moralidad es lo que unió a este país como nación, por así decirlo, ¿no? Si uno revisa la historia y da cuenta de cómo a finales del 19 y especialmente inicios del 20, la religión fue fundamental para cohesionar a la sociedad en un país llamado Ecuador. Entonces, que la religión y la moralidad se vayan del imaginario social es muy muy difícil, es parte ya de la identidad y de la cultura del ecuatoriano y del ecuatoriano como de otros países de Sudamérica. Entonces, por eso es que las religiones tienen un peso importante aquí, por eso es que vemos movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas, por ejemplo, que toman, como ya lo mencionaste al principio del programa, toman un protagonismo importante. Me parece que fue hace 2 años que la marcha no fue solo en Guayaquil, sino fue una tremenda marcha aquí en Quito y se pudo ver realmente, no sé si llamarlo el poderío o la influencia que pueden tener sobre la sociedad en estos tiempos, ¿no? Recordaba también que en Brasil, por ejemplo, estas religiones de evangelistas que no son la católica, sino estas, digamos, religiones más radicales hacia el cristianismo, toman las tradicionales que nacieron en Brasil, el Pare de Sufrir, todo eso, casi ellas, pentecosteses, bueno, disculpen, no sé los nombres, pero pentecostes, bueno, algo así. Sí, entonces tuvieron un papel, están teniendo un papel muy importante en la dinámica política del Brasil, tanto que muchos dicen que ellos fueron fundamentales para la victoria de Jair Bolsonaro, y no sería sorprendente que ellos pongan ya un propio candidato, porque en Brasil se está teniendo mucha acogida de estas nuevas iglesias y dejan, no sé si desterrada, pero están como que dejando a un lado a la misma religión católica, y es lo que pasa aquí también en Ecuador. Lo interesante es que, digamos, que fenómenos como este, por ejemplo, a lo que estos grupos llaman la ideología de género, el matrimonio igualitario, ha logrado cohesionar de manera increíble, esto nunca pensé verlo, pero han logrado cohesionar muchas religiones, la católica con las evangélicas, algo que años atrás tú no veías. Entonces vemos cómo la religión, a través de sus instituciones, puede ser una fuerza importante en la dinámica política. Así es, igual, sin lugar a duda, estas religiones tienen una influencia política. En Estados Unidos también es bastante importante el número que existen de diversas religiones y de diversa denominación y concepción que tienen acerca de la fe y también de su forma de ser como instituciones y también como empresas económicas. En ese sentido, creo que es interesante también recalcar lo que decías tú, David, de que, claro, al menos en los reportajes de noticias de medios de comunicación tradicionales que salieron sobre la marcha en Guayaquil, sacaban a relucir como que fuera un gran hecho de unión o de unidad entre todas las religiones que conviven en el Ecuador, este tipo de marchas. Y hace años no lo veías, ¿no? Como te vuelvo a decir, ¿no? Era imposible, hasta como que había una pelea importante entre el católico y el evangelista, pero a raíz de estos estos hechos, como el matrimonio igualitario, vemos que realmente si se unen llegan a ser una fuerza media importante. Sí, y creo que lo interesante es que incluso desde la máxima autoridad de la religión católica cristiana, el Papa, ¿cómo se llama este Papa? Francisco. El Papa Francisco, él mismo está diciendo, dando declaraciones a favor, en cambio, de la tolerancia y la aceptación de las diversidades sexuales y de género, ¿no? En ese sentido, claro. Eso es algo que los arzobispos y las autoridades máximas que están detrás de esta convocatoria han hecho realmente caso omiso y han decidido seguir adelante con esta campaña de discriminación. En ese mismo sentido y en este mismo contexto, también el día 5 de febrero de 2019 en el portal web del comercio surgió la noticia, no sé si recuerdas, de David, del cura que fue detenido por abuso sexual en la parroquia de Guápulo, que era párroco de Guápulo, y que aparte de eso también hubo una turba que intentó lincharlo. No sé si tal vez les refresca la memoria a los radioescuchas y a los que nos están escuchando. Este suceso es algo que no ha causado el revuelo ni la indignación que el matrimonio igualitario o el matrimonio civil igualitario han causado en estas esferas de la sociedad. Ahí se ve como ese interés o esa preocupación selectiva y totalmente a conveniencia que estos espacios religiosos deciden tener, ¿no? Recordemos, si no, también el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, que después de más de 7 años de desaparecido, recién la Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha decidido hacer los procedimientos adecuados contra un pastor evangélico, ¿no?, llamado Jonathan C. Entonces, este tipo de sucesos más bien son ocultados o son, se podría decir, esquivados o omitidos por estas iglesias, por estos vínculos y por esos nexos que tienen todas las iglesias evangélicas en el país. Entonces, me parece, no sé si es que concuerdas conmigo, me parece totalmente descabellado y también incoherente que estas personas salgan a defender supuestamente tantos buenos valores como ellos describen, cuando hay tantas cosas que podríamos reclamar todos y todas como sociedad y no lo hacemos, ¿no? A ver, lo que pasa es que por ejemplo, estos movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas, que bueno, tienen, no sé si es el mismo movimiento que está en Argentina cuando hubo esto del aborto, bueno, todo se trata de un juego político, más que todo, ¿no? Político porque se trata de hacer un control social desde las esferas del poder. Por eso es que estas olas conservadoras nacen. Porque, y ese es un debate que hasta ahora hay, ¿no? ¿Qué tan culpable es la izquierda de que surjan estos grupos y tengan la fuerza que ahora tienen? ¿Qué es lo que le faltó a la izquierda para no reflexionar en estos ámbitos, ¿no? Porque no es suficiente con reclamar los derechos, se trata de ir más allá. Y eso es donde vieron estos grupos conservadores, es lo que lograron ver e insertarse y saber con qué elementos pelear. Alguna vez escuché en alguna conferencia que hubo en la Universidad Central del Ecuador, a un cientista social español, que decía que lo que pasó es que la izquierda más se preocupó en salvar perritos del terremoto que de las personas. Y eso fue algo que a mí se me quedó muy, como que muy adentro, ¿no? O sea, no me olvido. ¿El último terremoto que dice? Bueno, pero, o sea, le puse en ese contexto la frase, ¿no? Hipotéticamente. Ya, que a la gente de la izquierda más le importó rescatar perritos y animales que las mismas personas. Entonces, cuando tú entras en ese juego, la derecha, en este caso, digamos así, la derecha puede ir mucho más allá, puede realmente ver lo que realmente quiere la gente, sin que esto resuelva sus necesidades, y por eso es que surgen estos movimientos interesadamente conservadores, claro, desde un punto de vista obviamente interesante, por ganar funcionalista, ¿no? Claro, un funcionalista, o sea, más o menos es ahí donde nace este problema. Porque como te digo, es más que todo se trata de un juego político. Porque ya vemos aquí que ya, por ejemplo, el señor Fernando Balda ya salió pues en contra del matrimonio igualitario y que quiere recolectar firmas y poner esto en una consulta popular. Porque sí, como tú dijiste, hay muchas cosas más por qué protestar, ¿no? Como estos casos de pedofilia que se da por parte de diversos sectores de algunas iglesias o las mismas... La misma mayoría minería, de iglesias, ¿no? La misma minería. Entonces, más es por eso, o sea, por ver cómo controlamos a la sociedad. De eso se trata más o menos de este juego. Claro, yo con respecto a lo que acabas de decir, que es interesante también plantearnos, yendo más allá también de entender que tal vez la izquierda podrá tener un montón de matices, creo que todos esos esfuerzos que han sido necesarios se van corrompiendo, se van desinflando en esa lenta transición que van haciendo, formando parte del Estado y formando parte de todos esos círculos y argollas de poder que ya están viciadas por la misma estructura, ¿no? Creo que en ese sentido hemos visto que muchas personas, tal vez algunas cercanas o algunas lejanas en ese sentido, han entrado a estas plataformas o estos espacios de dinámicas politiqueras gubernamentales y terminan siguiendo ese mismo juego, ¿no? Creo que ahí reafirmamos algo que trabajamos todas las semanas, y es que no es posible cambiar el sistema desde adentro sin que termines putrefacto o putrefacta también ahí a todos los radioescuchas, ¿no? Las fuertes declaraciones del momento, no mentir. No, en ese sentido, creo que igual en ese... Si es que lo viéramos así como súper general o súper amplio, podríamos decir que siendo desde la izquierda las reivindicaciones y las tomas y los desfiles reivindicativos por estos hechos, va a haber esta marcha LGBTIQ que va a ser este fin de semana, si no estoy mal. Entonces, en ese sentido, hasta en ese punto ha habido como cierto tipo de intromisión o juego de doble agencia, claro. De un lado y del otro, pues las personas que están coordinando el sector o el proyecto que está coordinando este desfile del orgullo LGBTI aquí en Quito, que ya lo hemos visto desde antes, ¿no? Está enfocado también a tratar de normalizar el hecho, y creo que según lo que vi en las noticias van a hacer que los asistentes a esta marcha del orgullo de este año tengan que cumplir con ciertas normas y parámetros estéticos que vayan acorde con la moralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo van cediendo esos espacios y va perdiendo esa transgresión, esa posibilidad de transgredir realmente que tenía este Día del Orgullo, ¿no? Y a mí me parece realmente doble moral de parte de la sociedad que se pida a las marchas del orgullo LGBTIQ o marchas feministas se pida este tipo de normas a la moralidad, y en fechas así de puro bacanal y de puro contenido dionisiaco como es el 31 de diciembre, esa misma gente que se queja de eso esté en ese sentido jugando al otro juego, ¿no? Claro, es que hablar de una institución como, porque en esto se ha centrado la discusión, en una institución como la familia, es muy complicado. O sea, la familia como tal es algo que despierta mucha discusión en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que tiene siempre ya predeterminados sus prejuicios sociales. Porque, a ver, porque yo he visto, a ver, gente que dice ser atea, que no cree en Dios, que le vale el matrimonio, estar en contra de que se haya aprobado el matrimonio igualitario. Parece medio contradictorio, pero es que tener encarnizado nosotros la idea de la familia era aquí en este país es algo muy muy fuerte históricamente, ¿no? Que haya papá, mamá, hijo, hija, con la familia burguesa, la familia nuclear, como tú lo digas, es un prejuicio que hace falta discutirlo de todos los lados también, ¿no? Esa sería como también una autocrítica de todos, ¿no? ¿Qué papel tiene ahora la familia como tal, ¿no? O sea, no solamente decir sí, se aprobó el matrimonio igualitario y qué chévere, ¿no? Sino también discutir, por ejemplo, el rol de la familia en la actual sociedad. Porque es verdad, desde la familia misma es donde se comienza a configurar el entorno, la dinámica en sociedad. Entonces, la familia, así digas que tú vives solo y todo, tiene un papel fundamental. No sé qué piensas tú de eso. Así es, en ese sentido, creo que, como tú mismo mencionabas, personas que ya están dentro de este tipo de movimientos en pro de la diversidad también han señalado su rechazo a esta decisión del matrimonio. Creo que por no querer salir de esa zona de confort y también dejar la zona de confort a los otros, ¿no? Creo que es un complejo que habría que estallar realmente. Creo que si es que no rompemos ni salimos de nuestras zonas de confort desde la ciudad, porque también el matrimonio igualitario, el matrimonio civil igualitario está enfocado, está contextualizado en un contexto urbano, ¿no? En ese uh-huh. sentido, también para la gente que tenga los recursos económicos para poder abarcar y también adscribir el dinero necesario, yo qué sé, para los trámites en el registro civil, uh-huh. para... Y también para poder llevar esa vida familiar, que se podría decir, ¿no? En ese sentido, también es como una realidad un poco urbana y debería también, deberíamos tratar de verlo desde un amplio espectro, verlo también qué pasa en la ruralidad, qué pasa con las parejas homosexuales que están en la ruralidad, en que son campesinos, que son indígenas o que son trabajadores marginalizados en alguna transnacional minera o de ese tipo, ¿no? Entonces, ir pensándonos de ese tipo de cosas para poder cuestionar en este sentido en gran espectro y poder, no sé, pues generar realmente una comunicación que vaya en la ciudad, que transversalice, que salga, no se quede solo aquí, y que porque realmente a los comuneros, a los luchadores, a las luchadoras sociales que están ahí luchando contra la minería, que han sido desplazados de sus casas y de sus hogares, a ellos les han obligado a salir de esa zona de confort, ¿no? Y de eso no se habla mucho. Sí, no se habla mucho, y más bien nosotros en la ciudad parece que estamos tratando de fosilizar o de normalizar o de asegurar de lo que más podamos más zonas de confort que siguen omitiendo otros espacios, ¿no? Y dejando a un lado a algunos sectores de la sociedad. Nos vamos con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. También vamos a escuchar una cancioncita. Presenta la canción David y vamos con los publicitarios. Ah, vamos ahí con algo de Sally Mileto, Soledad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, con el ballet contemporáneo. Esta es una obra que nos habla de la introspección de la persona y del ser. Todos a identificarse con la obra de danza Somos, la suma de las pequeñas cosas. Este martes 25 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Fundación Mandrágora Artes Escénicas continúa con su programación Musas, tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. Acompáñanos en nuestra segunda edición, Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada, 31 años de historia, memorias y luchas convertidas en canción. Este jueves 27 de junio, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y yo que no soy nada, más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes, ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube. Mi señor, mi señor, mi señor, pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y violetas, relojes y bicicletas, mi señor, mi señor. Y yo que no soy nada, más que vida enlatada, te encomiendo, me desalma, ilusiones, sueños, calma. Yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la noche, de los fríos, de los lunes en los castillos. Materia y no querubes, pompa que se queda y no sube. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, relojes y bicicletas, de una mujer que llene la base paraíso de cristal, un amante de ojos grises, de pechos grandes, labios felices, labios felices. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes, desde las 16 hasta las 17 horas, de 4 a 5 de la tarde, nos pueden escuchar a través del dial 940 AM o a través de www.radiocce.com. Aquí con David en la cabina, conversando sobre el matrimonio civil igualitario y esta ola de conservadurismo al que desde Frecuencia Subversa le decimos... Le decimos basta ya de conservadurismo, basta ya de pensamientos retrógrados, ortodoxos, reaccionarios, fuera de este contexto, fuera de este siglo. ¿Qué otros adjetivos se te ocurre? No sé, yo lo que dije al principio, o sea, cada quien tiene derecho a creer o no creer en lo que quiera. El punto es, si tú quieres... Menos bueno, si eres anarcocapitalista. Claro. Ahí sí no tienes derecho. El punto es no obligar a que otro piense como tú. O sea, no decir como yo, a mí no me gusta esto, entonces que no se cumple el punto, como estamos viendo. Claro. Entonces, yo más me refiero a eso, ¿no? De ahí cada quien puede hacer con su vida lo que a bien venga. Sí, yo creo que desde tu perspectiva está muy bien que planteemos eso. Creo que igual en ese sentido, para finalizar lo del matrimonio civil igualitario, hay que ponerle la atención debida al caso y esperemos que este suceso más bien siga dando campos en el ámbito legislativo y judicial, y que los próximos pasos, que efectivamente sea la adopción, para que muchos niños puedan tener el calor de una familia y que no estén en el abandono, que apadrinan estos mismos espacios, ¿no? Y que no quede solo en lo institucional, porque después de todo, claro, esto queda escrito en leyes y todo eso, ¿no? El punto es, por ejemplo, combatir la discriminación, la homofobia. Ese sería lo principal. Y para que no tengamos más, no sé, no sé si estoy mal, pero ahora como que ha bajado esto de que mataban homosexuales cada rato, ¿no es cierto? Entonces, así es. El punto es luchar contra eso, en la misma sociedad, en las calles, en lo urbano, en lo rural, acabar con la homofobia, con la discriminación. Con el femicidio, porque también las mujeres trans sufren femicidios, aunque la ley no lo legitime. El femicidio trans también es femicidio y también está considerado dentro de este tipo de violencias, ¿no? Entonces vamos cerrando en ese sentido este bloque, y para darle la ligazón, para ir un poco ahí conversando más aterrizadamente, también para hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde justo ahora y el nuevo presidente, claro, justo está... Sí, y eso también que nos permita cuestionarnos cuántos espacios de la sociedad les damos a estas figuras religiosas, ¿no? Cómo institucionalmente van estas nuevas, las religiones van acaparando ahora el Estado. Así es, José Tuárez es el nuevo presidente electo, la autoridad del Consejo de Participación Ciudadana Permanente, que después de haber pasado por ese transitorio ha estado involucrado también en algunas polémicas. En ese sentido, también la principal temática que hay alrededor es la ilegitimidad de su candidatura para este Consejo de Participación Ciudadana, pues era partícipe de un partido, el Partido Socialista Ecuatoriano, agrupación que estaba totalmente alineada a los ideales del correísmo. Entonces, en ese sentido, por ahí también como que nos confunde un poco. Ahí salió hasta un video que él salía como propio cura evangélico, que era Jesús, ex cura, además de ex cura, parece que es retirado, ¿no? Pero solo le gusta usar el hábito, no es, si algo así me parece, no es cura en ejercicio, no es de derecho, sino de hecho, le gusta parecer cura nomás. De eso ya debería cuestionarnos un poco, ¿no? Desde que eso le llega a la gente. Sí, en ese sentido, claro, como decía David, para pensarlo desde, para llegar o para que el target sea las grandes masas, lastimosamente es un punto a su favor que tenga esa estética de cura. Y en ese sentido, con toda la se podría decir con la prepotencia del caso, el presidente del consejo, José Tuárez, ha denegado y ha rechazado todas las acusaciones que se hacen en su contra, así como en ese mismo tono, como si estuviera dando misa, ¿no? Un poco aterrador. Bueno, o sea, a ver, primero hay que decir que este famoso Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social es igual otra herencia de que nos deja el gobierno de Correa, ¿no? Que se establece a partir de la de la Constitución de 2008 y fue ya formada en el 2010 en el famoso primer pleno, que también tuvo ahí su polémica. Hablaban que una de las integrantes de aquel el primer pleno del 2010 era empleada doméstica de un alto funcionario del correísmo. Entonces, bajo ese sentido, es una institución bien medio ambivalente, no muy siempre cuestionada. En el segundo pleno no fue la excepción, y más aún en el tercero, no con el ya fallecido Julio César Trujillo, y también el autoritarismo que también denotaba a partir de elegir o sacar a autoridades de entes estatales. Entonces, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana nace a partir de ser una función más del Estado, ¿no? Que antes era la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Entonces, con la Constitución del 2008 se delega dos funciones más, que son la electoral y esta de transparencia y control social. Y como lo repito, o sea, es una institución siempre que va a estar siempre en la mira, siempre en la polémica. Incluso ahora se quiso darle un tinte más, entre comillas, democrático, para que estén presentes en las papeletas y que los ecuatorianos y ecuatorianas mismos elijan a los miembros de este consejo, en algo que era medio extraño, ¿no? Que no sean ni siquiera parte de un partido político, pero que tengan la posibilidad de ser elegidos, algo medio extraño por ahí. Entonces, así es como se forma el actual consejo, ¿no? Cuyo presidente está dando más polémica, como siempre ha sido característico de este consejo. Entonces, es lo que decía, ¿no? Cómo da esa imagen de ser cura. Y en Guayaquil me parece que fue esta reunión que tuvo, Joaquín Quito, no lo recuerdo, bueno, sale diciendo que hasta es como haciéndose una analogía con Jesús, y que a sí mismo le decían a Jesús y que él no tiene miedo. Y bueno, y su liga, su relación con Correa se hace más evidente cuando hace un par de días Correa mismo sale en defensa del presidente Tuárez del consejo, ¿no? Entonces, a ver, la posición del Consejo de Participación Ciudadana resulta bien ambivalente, ¿no? Bien ambiguo. O sea, antes, por ejemplo, tú elegías al contralor, al fiscal o a cualquier otra autoridad, al defensor público desde el Congreso, o antes, ahora conocido como la Asamblea. Con esto se aumenta el tamaño del Estado, como dirían algunos, y se da un ente que ahora realice este proceso. O sea, es más, eso es simplemente eso, la verdad. No es que, no sé, realmente aquí lo que valdría cuestionarse es qué tanta participación ciudadana, entre comillas, hay. O sea, o solamente es un eslogan más que nos dejó Correa, sería. Creo que más allá del, claro, este eslogan es el también ampliamente difundido en las campañas chavistas para este régimen que hasta ahora sigue tan arraigado en esa sociedad venezolana, esto de la participación ciudadana, comités barriales en pro de este tipo de cuestiones. Y creo que, como tú dices, hasta ahora esto nos ha quedado, ¿no? Participación ciudadana y control social, creo que son términos hasta que podríamos decir que no están alineados o no van por la misma línea, ¿no? Donde hay participación no debería haber control social, entendido como se plantea, ¿no? En ese sentido, desde Frecuencia Subversa creo que debemos darle la importancia a este caso, estar monitoreando a ver qué sucederá con este suceso del padre José Carlos Tuárez, que ha sido el presidente electo de este actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también para conversar un poquito sobre el tema carcelario, porque ya se nos va escapando el tiempo, como si no hubiéramos conversado nada. Tú eres el experto en el tema. Yo creo que igual les vamos a quedar en deuda para estos dos temas, pues es un tema sumamente amplio. Yo creo que podríamos hacer varias entradas al asunto. La crisis carcelaria es algo que ha sido presente, ha sido visible para todos casi todas las personas que tenemos WhatsApp, que usamos las redes sociales, antes de que los medios de comunicación tradicionales presenten su noticia y presenten su versión de los sucesos, ya materiales de primera mano estaban llegando a todos los aparatos tecnológicos de todas las personas en la ciudadanía, ¿no? Eso en ese sentido da cuenta de cómo desde dentro se manejan también estas, se podría decir, campañas, ¿no? De miedo para visibilizar algo, ¿no? Está pasando algo en las cárceles, hay una sobrepoblación tenaz, así que supera el 40% de las poblaciones. Recordemos que recién en el 2014 se inauguró, se estrenó con bombos y platillos el nuevo sistema penitenciario de rehabilitación social, que cambió el nombre de los presos, de los reos, de los presidiarios, y los comenzó a llamar PPLs, y junto con esta reforma, PPLs, que significa persona privada de la libertad, supuestamente para dar un carácter más para humanizar la cárcel, se podría decir. Esto al lado de la inauguración de nuevas instalaciones carcelarias, como es el Centro de Rehabilitación Social en La Tacunga. Algo que ahora, pocos años después, 5 años después, es un sistema penitenciario que está hasta la coronilla, que no puede más con las faltas organizativas, con la poca administración carcelaria, y los problemas carcelarios se siguen repitiendo casi con una permanencia notable, ¿no? A partir de los años 80 hemos entrado en una crisis carcelaria de la cual ya vamos varias décadas y no hemos salido de eso, ¿no? Y ese hacinamiento tiene algunas causas, ¿no? Primero, pensando desde esta situación contemporánea, las políticas de criminalización a la droga, al narcotráfico, es algo que tiene a las cárceles repletas, ¿no? Y por otro lado, también ciertos sucesos que encarcelan injustamente a las personas, como por ejemplo las encarcelaciones políticas por protestar o por movilizarte con compañeros, por protestar en ese sentido, en su amplio definición, o por abortar, mujeres que están presas por abortar, son otra de esas entradas que están sobrepoblando las cárceles. Otro hecho que es innegable es que es aquella frase que es tan difundida, es que las cárceles están llenas de pobres, y sí, es algo que sucede, no porque tengamos un presidente o un contralor o ciertas personas que les ha salido mal las jugadas políticas o politiqueras, que les tengamos presos, no significa que en las cárceles estén toda esa clase parasitaria que tanto daño nos ha hecho. Si no, veamos a Abdalá, veamos Lucio, veamos, y la lista puede ser interminable, ¿no? Y en ese sentido, sí, la cárcel está lleno de personas pobres, está lleno de personas que ya llegan a esa lógica y que por una u otra manera terminan en ese sentido, en esta escuela del delito, ¿no? La cárcel es y seguirá y será una escuela del delito si es que no se reforma desde las raíces y desde su estructura, ¿no? En ese sentido, una persona que entra por acusado por microtráfico y le dan de un año y medio a 3 años, una persona estudiante, universitaria, que fue acusada por microtráfico, por esas cuestiones de la vida, ya se ve obligada a estar ese tiempo y compartir con personas que han cometido otros delitos, ¿no? Entonces es imposible concebir estos espacios de rehabilitación, de supuesta rehabilitación social. Y cuando se nos había dicho que... ¿Cuándo fue? No, a ver, cuando se nos... Con la propaganda del anterior gobierno se nos hizo creer que espacios como el penal García Moreno habían desaparecido. Cuando ahí se maneja, yo recuerdo, ¿no?, los reportajes que hacían ahí dentro del penal del García Moreno, y cómo se manejaba otra lógica de poder entre los mismos presos, quien tenía mayor jerarquía, quien tenía privilegios. Había presos hasta con pantallas LCD, televisiones modernas, computadoras, y lo que se nos dijo era que eso se terminó y que ahora todos son iguales, y por eso se los llevaba a La Tacunga, ¿no? O sea, vemos así que es. Esa propaganda al final termina siendo falsa, me parece. O sea, es real que les quitaron muchos privilegios a los presos, entre otras cosas que no son privilegios, que son cuestiones de derechos humanos. Fueron sustraídas la visita conyugal, que era esta posibilidad privada de que te visite tu pareja. Fue también mucho más limitados los recursos de apelación para el preso, como es el habeas corpus o el amicus curiae o diferentes tipos de recursos. Fueron sumamente más limitados también el acceso a talleres, el acceso a espacios de recreación, son inexistentes en el nuevo sistema penitenciario. Y también algunos otros avances que se lograron en los años 80 ahora fueron extirpados del sistema penitenciario, y eso es lo que también les tiene a los presos sumidos en la angustia, en la depresión. Hay personas que salen una o dos horas al día y lo otro están destinados a estar en el encierro total, sin condiciones, sin agua, sin una alimentación debida, y eso termina siendo un gasto para el Estado, ¿no? Y es ahí donde el Estado se ve obligado a tomar medidas, ¿no? En ese sentido, el estado de emergencia en la situación carcelaria le permite a todas estas plataformas que utilicen los recursos necesarios para dirimir este estado de emergencia. Hay algunas personas, he conversado con algunas personas que dicen que lo que se avecina es que quieren privatizar las cárceles como en Estados Unidos. Entonces eso es un gran negocio, ahí veremos otras transnacionales ahí metidas y en concordancia con estos discursos del FMI, los tratados, no sería nada extraño. Y entonces tal vez todo estas campañas de miedo y de terror y de eso sea parte de esta campaña para sacar y poder contratar, privatizar las cárceles. Recordemos que el nuevo sistema penitenciario, hasta con los trajes tomates, es el sistema penitenciario gringo, estadounidense, de tortura moral, psicológica, no tanto violenta, pero sí con el encierro a su totalidad. Y eso hace que los presos tengan que reaccionar violentamente, como lo hemos visto. Entonces cerramos. Rehabilitación no hay para... Rehabilitación social... No existe, digamos. Inexistente al momento. Eso seamos claros. Sí, estamos totalmente claros. Bueno, nos faltó tiempo, como tú decías. Así es, cerramos el programa el día de hoy, este martes 25 de junio de 2019. Gracias por estarnos escuchando y les dejamos con la programación de Radio CCE. Nos vemos el próximo martes, esto es Frecuencia Subversa. Bueno, así es, nos vemos el siguiente día martes, estamos hablando. Chao. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Chicherrefue.